Que no me vayas si te quiero. Que sabes si vas a cambiar. El problema es que no creo ni cuando dices la verdad. Ingenuidad es pensar que es bueno un amor que te hace sufrir. Es calmar la sed con veneno, es bajar queriendo subir. No le echemos más leña al fuego, es un adiós, no es un hasta luego. Y ya verás que es lo mejor para los dos. Te puedo querer desde aquí hasta el cielo. Me puedo quedar llorando un aguacero. No seguir en las mismas, no seguir como ayer. Con esa mala manera que tú tienes de querer. Prefiero empezar otra vez desde cero. De ahora en adelante voy a ser yo primero. No seguir en las mismas, con esa extraña mala manera de quererme. Te quiero desde aquí hasta el cielo. Yo a ti te bajo un montón de estrellas. Pero aprendí a quererme a mí primero y no ser un preso de tus huellas. Si somos más sinceros y nos hacemos daño, esto se tiene que acabar. Ingenuidad es pensar que es bueno un amor que te hace sufrir. Es calmar la sed con veneno, es bajar queriendo subir. No le echemos más leña al fuego, es un adiós, no es un hasta luego. Y ya verás que es lo mejor para los dos. Te puedo querer desde aquí hasta el cielo. Me puedo quedar llorando un aguacero. No seguir en las mismas, no seguir como ayer. Con esa mala manera que tú tienes de querer. Prefiero empezar otra vez desde cero. De ahora en adelante voy a ser yo primero. No seguir en las mismas, con esa extraña mala manera.